Un día es un día y no quiero volver a casa. Tan pronto como otros días. Un día es un día. Nos queda.